Yo. Mic check. JK. Eh? Hi. 1212가 됐어. 그때 昼間は 静かな ビート. 気가 난다って いきなり 到達. 夜になってから 暗闇 紛れた. 気分が시작돼. 테레사. 아야카리 다이브나 두크가르. 너가 댄저스타인 키라키라 JK. 댄저스쇼츠. 바라다라. 오케이. 아타마 나가 전부. 바라판이 됐다 나라 유노. 소나노 유노. 내가 이너 헌노. 세계니 히토고토. 오토메노 오타케미. 와와와와. 간신샤카. 와와와와와. 時を刻め Bienvenidos, hola, a otro episodio de Poco Común. Este es el episodio 83 de Poco Común y yo soy Sol Cereceta, que como de costumbre les da la bienvenida a este podcast que pretende ser de corta duración. Y pues sí, aquí estoy de regreso, pues para hablar, creo que como de costumbre cada que hay nueva temporada de anime, Pues de las series actuales, de las series que se están estrenando en esta nueva temporada. Pero en esta vez, siento que las últimas veces que he hablado de las temporadas, de anime, como quiero abarcar demasiadas series, o sea, al querer hablar de prácticamente todas las series que se estrenan, pues como que me extiendo demasiado y la verdad termino dando muy poca información de las series. Y además hay series que la verdad ni vale la pena mencionar muchas veces. Y pues esta vez la dinámica será diferente. Voy a hablar de las series que más me han interesado, que más me han gustado de esta temporada de anime, que es pues la temporada de otoño 2019, que empezó pues a principios de este mes de octubre. Fue cuando se estrenaron las primeras series de la temporada y a lo largo de las consecutivas semanas se han ido estrenando las otras series. Y bueno, pues si acaso hacer mención que pues hay series muy buenas que están continuando desde temporadas anteriores, pero que pues todavía siguen con nuevos episodios, como My Hero Academia, que ya va en la cuarta temporada, Doctor Stone, que pues aún continúa y es muy buena serie. Y bueno, esas las que más me gustan, que vienen de temporadas anteriores. También Vinland Saga y otras por ahí que ahorita pues no voy a estar recordando porque la verdad me voy a hacer bolas. Pues más que nada les hablaré pues de cuatro o cinco series que para mi gusto son las que más vale la pena pues que vean. Son las que mejor pues están presentando, que están ofreciendo lo mejor en cuanto a series en esta temporada. Y pues empezaré con la serie que más me ha gustado, me ha estado gustando con cada temporada, tanto así que cada episodio se me hace muy corto, como que siempre me quedo ganas de seguir viendo qué más va a pasar, qué más sucederá. Una serie de temática Isekai, o sea, esta serie es donde algún personaje de nuestro mundo es transportado o reencarnado en otro mundo de fantasía. Y en este caso, pues una serie que para ser Isekai, muchas series del tipo Isekai, tienden a ser series de acción, series harem, series así de ese tipo, más de acción, más de aventura. Y pues esta serie es más, sí, un poquito de aventura, pero más de como de slice of life, donde vemos cómo la protagonista, porque es una chica, pues va evolucionando en el día a día. Y pues me refiero a la serie de les voy a decir primero el título en japonés: Onsuki no Gekuyo si Shishoninaru Tame ni Washuda no Erande Iraremasen. Que es se lo está poniendo en inglés como Ascendance of a Bookworm y se traduciría como el ascenso del ratón de biblioteca o de un ratón de biblioteca. Y pues cuenta la historia de una chica que en nuestro mundo pues era una fanática de los libros, de leer libros. De hecho, pues era prácticamente una bibliotecaria. Amaba los libros y pues siempre deseó seguir leyendo y leyendo y leyendo. Pero por un accidente, como suele ser en las series, se cae, pues muere y reencarna en otro mundo. En este caso, el accidente que el conejo muere es porque se le caen es una pila de libros de un estante que la matan. Pero bueno, en este otro mundo, pues reencarna en una niña, en un mundo donde pues es el típico mundo medieval, donde pues existe una nobleza y la gente del feudo, los campesinos, que pues son pobres, incultos, y pues sin aspiraciones muchas veces en la vida, o aspiraciones pues muy bajas en la vida. Y pues también, como es un mundo pues un tipo medieval, pues mucha de la tecnología, muchos de los desarrollos y conocimientos, desarrollos científicos y conocimientos, pues son muy muy artesanales, muy pues más apegado al conocimiento empírico, y a ciertas creencias de cómo deben ser las cosas. Y pues la gente no tiene ese conocimiento, y la gente común pues no acude a la escuela, es analfabeta, no lee, que es algo contrario a lo que ella desearía en este mundo, porque antes de llegar a ese mundo, pues ella lo que desea antes de ser reencarnada, vivir en un mundo donde pueda leer todo lo que quiera, pues a placer y a su gusto, hasta el cansancio. Y pues aquí se topa con un mundo que simplemente para la gente común no existen los libros, no existe la lectura, porque son analfabetas. Y pues como en el mundo, en la época medieval, los pocos que tienen libros son gente privilegiada, y de los pocos cultos, y de los pocos que tienen el dinero suficiente para mandar a hacer libros, porque como en nuestra época medieval que conocemos, pues los libros eran transcritos, o sea que se hacían a mano, se escribían a mano por escribas. Entonces así son los libros en este mundo. Pero ella, con el conocimiento con el vasto conocimiento pues que tiene de su vida anterior, porque en esta historia al principio pues ella vive como una niña normal de ese mundo, hasta que en un día despierta su conciencia de su vida anterior, y pues recuerda quién era, y de alguna manera pues se empieza a conectar su vida anterior con la vida actual. En el momento en que despiertan sus recuerdos, pues ella es una niña de 10 años, creo, sí, más o menos de esa edad, que pues parte de una familia feudal de campesinos, pero que más que nada su padre pues tiene la diferencia de que él trabaja como guardia en el portal, en la entrada de del pueblo donde viven. Y pues ella aparte tiene la limitante de que es de salud débil, que tiende a enfermarse fácilmente y a no tener mucha fuerza en su cuerpo. Entonces hay muchas cosas que muchas veces físicamente no puede hacer. Sin embargo, su ímpetu y sus grandes deseos por querer pues volver a leer y a obtener libros para leer, pues decide, en primera pues empieza a aplicar sus conocimientos que tiene del mundo anterior y de tanto que leyó, para pues ir inventando cosas y creando cosas que le hagan la vida más cómoda, y para lograr su objetivo poco a poco de conseguir libros, ya que hay un momento donde pues se frustra de que no puede conseguir libros, y decide pues a final de cuentas crear sus propios libros, y pues ir paso a paso, primero inventando pues un equivalente al papel, y aprendiendo pues la escritura de ese mundo y pues buscando también la forma de poder escribir en ese papel que va a crear. Pero lo interesante, lo divertido, es que todo este desarrollo de la trama y evolución del personaje pues va en el día a día, en la vida diaria de la protagonista, donde desde su perspectiva y desde sus limitantes como una niña campesina, pues busca poco a poco lograr su objetivo de crear libros, y también pues ve las incomodidades, las carencias que hay en un mundo medieval, y poco a poco va inventando diferentes cosas que le hagan la vida más conveniente o más agradable, y pues con su conocimiento previo pues va enseñándole a los demás nuevas cosas, por ejemplo y mucho desde los recursos o lo que puede obtener pues desde su limitada capacidad, tanto económica, material y pues física. Por ejemplo, pues ella, como en su vida anterior habría aprendido algo de manualidades, en este caso a tejer canastas, pues por ejemplo hay un momento donde ella solita pues teje una canasta muy bien elaborada, con una técnica que pues la gente de allá se sorprende que tenga. Que otra cosa, por ejemplo, también de cocina, luego inventa nuevos platillos usando ingredientes que se asemejan a los de acá y creando recetas más complejas de lo que la gente pues en ese entonces imaginaría, por ejemplo inventando los hot cakes, o también inventando el shampoo con unos aceites que obtienen de cierta fruta. También de ahí inventa el shampoo y aplica sus conocimientos también de tejido y cosas así, detallitos, conocimientos pues cotidianos de manualidades que uno bien puede tener y que los aplica para ir pues haciéndose la vida más conveniente y también pues poco a poco acercándose a su objetivo. Una serie que es relajante, pero a la vez muy interesante y fascinante, sobre todo porque siempre estás con esa curiosidad de ahora qué se le va a ocurrir, ahora qué les va a enseñar o qué va a inventar o cómo va a reaccionar la gente con cada nuevo invento, cada nueva cosa que les va a ir enseñando, y cómo va a ir cambiando la sociedad a partir de lo que ella, del impacto de todo su conocimiento que va a ir compartiendo. Entonces se me hace muy fascinante por toda esa perspectiva y todas las posibilidades que se presentan en esta serie. Entonces es una serie súper recomendable, que la verdad yo estoy fascinado con ella y no me canso de ver cada episodio y siempre me quedo con ganas de más, de ver más. Y bueno, esta es la serie de Ascendance of a Bookworm, el ascenso de una ratona de biblioteca. Y vamos con la siguiente, que sería otra serie Isekai. esta, pues sí, más en la fórmula más típica de las series Isekai, de acción, aventura, donde los protagonistas enfrentan al mundo, enfrentan villanos, y pues de alguna manera defienden la justicia y a los buenos, o sea, típica historia de aventuras y de héroes. Pero en este caso, pues los protagonistas de esta serie es la que tiene como título en inglés como High School Prodigies, Abby DC, Even in Another World. Que en japonés se llama Chojin, Kokosei, Tachi, Wa Isekai, Demo, Yoyu, De, Ikinuku, Yodes. O lo abrevian como Choyoyu. Que se traduciría como los prodigios de preparatoria la tienen fácil en otro mundo. O sea, lo describe el título bastante pues acertadamente, muy claramente, que es pues un grupo de preparatorianos que son los mejores en el mundo en cada de sus especialidades. Está el prodigio en la política, que pues sabe ser un gran líder político, el prodigio en la economía y en los negocios, que sabe ser el gran negociante que siempre hace ganar a las empresas millones de dólares o de yenes o de la moneda que sea. Está el prodigio de la magia, un niño que pues sabe hacer muchos trucos de magia muy compleja y que de alguna manera pues sorprende siempre al mundo. La prodigio de la ciencia y la tecnología, que pues la típica inventora que pues crea inventos más allá de lo convencional. La prodigio samurai, que ahí se me hace una babosada, pero pues supongo que tuvieron que meter a alguien que pudiera pelear en ese mundo, que pues es simplemente la mejor guerrera samurai de la actualidad. La prodigio en la información, que se hace llamar la prodigio ninja, pero pues una versión bastante paródica, bastante pues chistosa, absurda, estereotípica de una ninja, donde pues ella se especializa un poco en pelear, pero más que nada el espionaje, en espiar, en conseguir información, en infiltrarse, en cosas así. Y creo que me falta así la prodigio en medicina, la doctora que todo lo cura, todo lo sabe, todo puede hacer los procedimientos médicos más complejos con facilidad. O sea, son personajes muy fantasiosos y muy exagerados, que cada uno tiene cierta habilidad extraordinaria que va más allá de lo normal, y pues caen en un mundo de fantasía, siendo acogidos en una aldea de personas bestia, o sea, personas que son mitad animal, y que pues como en muchas de estas realidades de fantasía, las personas que son mitad animal son vistas como inferiores, y pues debido a que estas personas, esta villa, esta aldea, pues los salvó de haber caído en ese mundo, porque ellos al caer en ese mundo cayeron con un avión, iban volando en un avión todos juntos, entonces su avión se fue transportado en algún momento a ese otro mundo y se estrelló en esa villa, y los de esa villa pues los rescataron y los sanaron. Entonces ellos pues de alguna manera les están agradecidos y los van a ayudar pues a prosperar cada uno con sus habilidades. Así, por ejemplo, vemos el líder político, que pues es el líder del grupo, que organiza a todos y les da ciertas tareas y de alguna manera les plantea ciertos objetivos, como el ayudar a esta aldea, el aprender sobre la magia, porque se menciona que existe magia, pero muy poca gente tiene el conocimiento sobre y la habilidad para usar magia en ese mundo, o al menos en esa parte del mundo. Y también pues también buscan pues regresar a nuestro mundo, a nuestra realidad. Y pues vemos situaciones bastante curiosas, como obviamente cosas de conocimiento y de habilidades que tienen de nuestro mundo y que pues los hacen prosperar. Típicos que les traen inventos, les traigo el fuego o algo así. No, en este caso les traigo mayonesa. Sí, uno de ellos, pues como forma de agradecimiento, aprovecha los ingredientes que tienen a la mano para elaborar mayonesa y pues sazonar a la comida que tienen. Y o ya se pone interesante cuando el prodigio en los negocios pues ayuda a su tesorero pues a comerciar en la ciudad, en la capital más cercana, que pues es controlada por el monopolio de un comerciante pues usurero y avaro, y que él de alguna manera pues con su conocimiento, con su experiencia, pues logra romper ese monopolio y hacerse de capital y de ganancias pues para su propia aldea, para los suyos. Y ahí se pone interesante. Y así, o sea, vemos cómo cada uno emplea sus habilidades emplea sus habilidades para pues ir ayudando a esta aldea y andar logrando poco a poco cada uno de los de sus objetivos. Si bien esta serie es más de aventura, más de acción, más de fantasía, pues, pero sigue siendo una serie divertida, interesante, y más que nada pues con acción, con algo de suspenso, porque pues saben manejar bien la historia, saben ponerte de repente algunos giros de historia que pues te dejan ahí con el al pendiente de qué más va a suceder con este grupo de estudiantes de nuestro mundo llegados a otro, a un mundo diferente. Y sobre todo comparándolo con la serie Isekai más mediocre que me tocó ver en la temporada anterior, que era la Isekai Cheat Magician, que la verdad esa serie era mediocre, malísima. ¿Por qué? Porque no había mucho desarrollo de personajes, todo era muy acartonado, la historia era muy predecible, que es que como que se sentía muy forzado todos los giros de historia, todo el drama que había en esa serie, y como que prácticamente seguían un instructivo de cómo desarrollar la historia. O sea, era tan predecible y tan... y los personajes tan acartonados que la verdad me daba muchísima flojera esa serie. Y esta al menos la contrasto, que esta sí, a pesar de lo exagerada, lo absurda que pudiera ser esta serie, la forma en cómo se desarrolla la historia, cómo cuentan la historia, pues lo hace un tanto interesante. Te mantiene interesado en qué más va a pasar en la historia. Y bueno, la siguiente serie, que la verdad fue una sorpresa para mí, no esperaba mucho esta serie. De hecho, nada más así como la vi mencionada, dije, pues vamos a ver la otra serie de deportes. Me refiero a Oshai no Sora, o Stars Align, se traduce en inglés, y en español sería como Las Estrellas Se Alinean. Y pues es una serie, en este caso, sobre un club de tenis, ¿cómo es? Soft tenis, que es una variante de tenis que ya ni me acordaba que existía. Una variante de tenis donde usan raquetas un poco más amplias y con pelotas muy muy blandas. De hecho, parecen al tacto parecen pelotas de estas antiestrés. Y sí me acuerdo alguna vez haber agarrado una de esas pelotas y hace un sonido así como que muy muy hueco a la hora de hacer golpeadas. Entonces la cancha es un poquito diferente, pero en sí se aplica lo básico de las reglas de tenis. Pero más allá del aspecto deportivo, que pues sí es importante en la historia, pero no es lo único importante en la historia, que es lo que me gustó. Esta serie mete muchas cosas interesantes que no te esperas. En primera, los protagonistas, el equipo protagonista al que vas a ver evolucionar, pues un equipo mediocre, el equipo varonil de soft tennis, que pues son prácticamente tipos sin futuro, que sienten que no son buenos, que no ganan, que les da flojera todo, que no quieren esforzarse. Entonces están resignados a siempre perder y a no pasar a nada, nunca lograr nada en ese club de soft tennis. Y de hecho la historia abre como tienen un torneo de práctica contra el equipo femenil y como pues son barridos por el equipo femenil, y pues el capitán, que es el único más o menos que se esfuerza y que es competente para jugar, pues cómo se está frustrando pues de ver a sus compañeros de equipo pues que no se esfuerzan y que aceptan ya de entrada la derrota. Ya no buscan el triunfo, ya no esperan lograr nada y no se esfuerzan por nada. Y aquí entra pues el otro protagonista de la serie, que es un chico pues recién arribado a la ciudad, que se mudó con su madre a un nuevo departamento y que pues también es nuevo en la escuela, pero que resulta ser pues un viejo amigo del capitán de este equipo de soft tennis. Entonces pues les ponen un ultimátum la escuela a este equipo al decirles que si no ganan un partido va a desaparecer su club. Entonces pues él busca alguna forma de conseguir un triunfo en el próximo torneo. Entonces pues le hacen ver que podría reclutar a su amigo, a su viejo amigo de antaño, para que sea parte del equipo. Entonces pues le ofrece un trato, prácticamente lo compra para que sea parte del equipo, y resulta, porque poco a poco no te lo hacen ver tan evidentemente, pero te dan te hacen intuir que este chico pues es muy hábil, muy y es físicamente muy está en muy buenas condiciones físicas. Por ejemplo, al principio de la historia, pues este chico se muda a un séptimo piso de su edificio, y en vez de subir y bajar por el elevador, pues acostumbra él subir y bajar por las escaleras, lo cual demuestra pues su gran condición física. Y pues este chico pues también un protagonista que pues él no está interesado en actividades deportivas ni en pertenecer a ningún club. Él como que está más clavado en ondas científicas, en astronomía y cosas así, y pues como que las circunstancias pues lo hacen aceptar la propuesta de su amigo, una propuesta muy desesperada para que se una su equipo de soft tennis. Pero lo interesante de estas series es que te dices, ay, va a ser de las series donde todos se emocionan, todos somos amigos y todos Victoria. No, vemos aquí más un retrato de los adolescentes promedios en la escuela, ya que ahí pues no todos son amigos en su clase. O sea, se ve cierto grado de agresión y de conflicto entre los estudiantes, de cómo luego hay ciertos roces y cierto, pues sí, o sea, tú ves la vida cotidiana y de repente ves aquel chico que le hacen bullying, por ejemplo, aquellas chicas que se, pues se echan, se agreden entre sí, por ejemplo, unas critican a la otra porque es una otaku, porque pues es una que le gusta dibujar estilo manga y todo eso, entonces la critican por esa y le hacen burla, y también como esta le responde a aquellas por ser gorditas, y o sea, hay cierta como que agresión cotidiana que realmente muchas veces los adolescentes pues sobrellevan muchas veces en su vida cotidiana en la escuela. Y como, o sea, si hay este conflicto, pero no lo dramatizan, no lo hacen exacerbado, exagerado, sino como algo que tienes que sobrellevar y que de alguna manera es parte de tu vida diaria y pues tienes que enfrentar. Pero aún un giro más dramático que tiene la serie es la situación del protagonista de esta serie, el nuevo chico de la ciudad del que mencionaba, que al final del primer episodio vemos qué onda con su familia, pues que resulta que su madre pues está recién divorciada de su marido. Y de hecho se mudaron para alejarse de él, porque pues vemos como el padre de este chico pues es ejerce violencia, hay problemas de violencia familiar donde pues se aparecen al final del episodio, ahí es un spoiler. Y pues se da una situación muy fea de violencia cuando él aparece, y luego en el siguiente episodio pues poco a poco te van explicando cuál es la relación de ellos como familia, esta madre y su hijo, con este padre del que se divorció. Y pues ahí hay algo también medio dramático, medio grueso que hay, que pues está más conectado pues con la realidad de muchos chicos que enfrentan sobre pues conflictos al interior de la familia. Entonces está interesante. Y de alguna manera, aunque sí es dramático, no lo, como que no exageran o no lo recalcan tanto, como que lo insertan dentro de la dinámica social que se desarrolla en esa serie. Y de alguna manera el chico, aunque pues la pasa mal, pues no es el típico drama ahí donde hay sufro y me quiero suicidar. No, sino como que aquí pues la paso mal y medio oculto mis problemas, mis conflictos dentro de la familia, pero pues trato de sobrellevar mi vida lo más normal posible, que es algo que en la realidad muchas veces sucede en estas situaciones familiares conflictivas. Entonces se me hizo interesante ese giro que le dan, ese contexto, esta forma de interacción social que insertan en esta serie, que pues es algo que no te esperas. Y además el desarrollo de este, de cómo pues va a salir también adelante este equipo de soft tennis, es también interesante, porque pues como ven este contexto de un equipo derrotado y de mediocres, pues llega este chico y los encara y los enfrenta y los critica, les dice son unos mediocres, son unos perdedores. Y o sea, y pues como en Japón es mucho de guardar apariencias, sino decir las cosas para no buscar conflicto y para no crear caos social, pues él sí los encara y pues crea un conflicto y de alguna manera los enciende. Pero precisamente esta forma, esta situación de encararlos, como que los despierta. Y en el segundo episodio vemos cómo pues reaccionan y de alguna manera pues empiezan a demostrarle que no son perdedores y pues empiezan a compenetrar y a tomar en serio pues los entrenamientos ya para competir. Entonces como que les pica el ego para que pues le demuestren que sí son buenos, que sí son competitivos. Entonces es algo interesante también esa dinámica de cómo este nuevo integrante modifica toda la dinámica del equipo y los como que los saca de su hoyo y los motiva a salir adelante. A lo mejor no de la forma convencional que muchas de estas series de deportes lo presentarían, pero me gusta este giro que tiene la serie. Siguiente serie que voy a mencionar, Beastars. Beastars, una serie que para muchos se verá como serie de furries, porque es una serie donde pues los protagonistas son animales con apariencia humana, que pues actúan como humanos. Y de hecho se ve como está muy influenciada esta historia por Zootopia, porque más o menos agarra el concepto social que a lo mejor plantea Zootopia en cuanto a esta interacción entre animales de diferentes especies, entre herbívoros, depredadores y todo eso, y como si hay cierta tensión en algunos momentos entre estos diferentes animales, y también cómo pues interactúan, en este caso en un contexto pues de escolar, donde toda la historia y todos los protagonistas están inmersos como partes del alumnado de una escuela, creo que es una universidad, no estoy seguro. Y pues cómo pues se enfrentan estos conflictos y estas dinámicas sociales dentro de la escuela. En este caso pues meten los típicos conflictos sociales que verías en una escuela, pero de una forma el tipo de conflictos pues más serios y más realistas que encuentras en la escuela. Por ejemplo, hay dos protagonistas en esta serie, una coneja que es de una especie pues más chica que los conejos normales, entonces pues tiene una apariencia más tierna, más que muchos que atrae a muchos hombres que pues buscan como protegerla, pero choca con su personalidad porque su personalidad pues reniega de ser tratada así y pues procura ser una persona pues segura y autosuficiente. Entonces de hecho le conflictúa mucho que los hombres pues busquen protegerla, que busquen tratarla tiernamente acá como la desprotegida, y pues muchos se alejan o se desinteresan porque no es lo que ellos esperaban. Pero debido a esta popularidad que tiene con los hombres y esta personalidad, pues también tiene cierto conflicto con muchas mujeres, sobre todo con otras conejas, ya que pues de alguna manera sienten celos, envidia por ella, y pues la atacan mucho, la tratan de humillar, y se dan muchas situaciones así, que la verdad pues están luego sí algo gruesas. Y aparte insertan aquí un punto inicial de la historia bastante interesante y bastante lúgubre, porque al principio de la historia pues se da un asesinato de un depredador hacia un herbívoro, que es pues de entrada escandaliza a toda la comunidad, porque pues es algo tabú, algo que no que se evita a toda costa en esa sociedad. Entonces es muy muy mal visto que suceda algo así, y pues crea cierto descontento y cierta desconfianza entre los alumnos. Y pues a veces hay momentos donde los propios herbívoros, los animales herbívoros, se sienten como que amenazados o intimidados cuando se acercan depredadores, aunque no tengan ninguna intención agresiva contra ellos. Entonces hay cierto roce a partir de esa situación que se da, de ese asesinato que se da dentro de la escuela. Por otro lado, vemos el otro protagonista de la serie, que es un lobo, que pues es un personaje peculiar, porque es un personaje muy tímido que trata no resaltar, porque curiosamente, siendo depredador y siendo un lobo grande, pues intimida, apantalla, llama la atención, y pues no le gusta que la gente pues se aleje y se asuste y se intimide por su presencia. Entonces siempre como que esto genera cierta timidez, y pues él busca pues no destacar, pasar desapercibido, para de alguna manera ser aceptado dentro de la sociedad. Pero pues tiene gran presencia, a final de cuentas, innata de él mismo. Y de hecho uno de los personajes de la serie poco a poco le quiere hacer ver que pues tiene ese potencial de ser alguien importante y alguien imponente. Pero aparte, este personaje pues tiene el problema de que pues a veces se sale de control, a veces cuando hay momentos donde como que se desenfrena, como que entran sus instintos más primitivos, y trata de, y busca atacar a algún herbívoro, y racionalmente trata de frenarse, de no sacar ese instinto, pero el instinto luego lo domina. Entonces pues es ese conflicto. Entonces, y eso se da en ciertos momentos, porque no es algo que constantemente suceda, sino de repente se dispara y él no puede controlarse, o le cuesta mucho trabajo controlarse. Y pues al final del primer episodio vemos cómo pues este lobo termina pues inconscientemente atacando a la coneja, a la otra protagonista, y lastimándola, aunque está a punto de matarla, no termina matándola, pero sí la lastima, y luego se vuelven a topar. Pero al final del segundo episodio meten también ciertos conflictos y ciertas dinámicas pues enfermizas que hay también entre hombres y mujeres dentro de una escuela, pues por este acoso y por esta humillación que hay entre ellos, y por de alguna manera tratar de encajar socialmente, incluso sometiéndose pues a ciertas prácticas sexuales que pues no sería, que terminan humillando a uno de ellos. Y o sea, también ahí meten cuestiones sexuales en todo este rollo. Entonces es una serie que en contraste de la película Zootopia, de la que es, yo me imagino que se inspiró, pues esta serie toma una perspectiva un poco más realista y madura de estas interacciones sociales dentro de una escuela, pues con estos personajes, pues estos animales. Una serie que pues tiene giros interesantes y pues el desarrollo de los personajes es algo que te cautiva. El qué cosas se enfrentan y cómo las enfrentan, porque incluso los personajes que podrían ser los heroicos, los admirables, pues se ven todas sus fallas, todos sus defectos y todos sus conflictos. Entonces es muy muy buena serie con muy buen desarrollo de personajes. Y por último, ya nada más hacer una mención un tanto rápida de la serie de Hokago Saikoro Club o After School Dice Club, que se traduciría como el club de los dados después de la escuela, que es una serie pues más slice of life, o sea de esas de vida diaria, donde pues un grupo de chicas pues se conocen y se hacen pues amigas cercanas. Una que es recién llegada a la ciudad, otra que es pues una chica muy retraída y tímida, que no le cuesta mucho trabajo sociabilizar, y la otra que es pues una líder y que es pues a final de cuentas la presidenta escolar. Y como estas tres se hacen amigas a través de los juegos de mesa, porque pues la líder, la que es la líder de la escuela, la líder estudiantil, pues trabaja en una tienda de juegos de mesa y es una gran fanática de los juegos de mesa. Y en este caso pues te sacan juegos de mesa no muy conocidos y poco convencionales. De hecho, hasta el momento son puros juegos de mesa que son populares o son conocidos en Alemania y que han sido adaptados para el mercado japonés. Entonces juegan muchos juegos de mesa que son de origen alemán. Curioso, pero lo interesante es pues en parte conocer estos juegos de mesa y cómo los juegan, pero en parte también cómo insertan esta dinámica de amistad entre ellas a través de los juegos de mesa, y muchas veces también integran esta dinámica social con otros personajes, porque con cada juego nuevo de mesa que juegan en cada episodio interactúan o meten a alguien más a jugar con ellas. Entonces pues el juego de mesa como que incentiva ciertas dinámicas sociales bastante curiosas. Por ejemplo, en el primer episodio pues vemos al jefe de esta estudiante, la líder, el que tiene la tienda de juegos de mesa, y cómo reaccionan él como un apasionado, un clavado de los juegos de mesa, con estas chicas que son novatas, y con esta líder que pues de alguna manera pues las va a defender. O por ejemplo con un chico que está enamorado de una de ellas, o por ejemplo con una chica que es amiga de una de sus hermanas, de una de ellas, que pues es la típica chica intimidante que en su pasado fue pues una malosa. Entonces y a través del juego de mesa como pues se desarrollan estas dinámicas sociales entre los personajes que están jugando. Entonces es muy interesante cómo insertan los juegos de mesa en la historia y en el desarrollo de la historia. la historia y el desarrollo, en el desarrollo de los personajes. Entonces, y es una serie que a final de cuentas es de esas series que terminas sintiéndote bien cada episodio, de esas series que disfrutas verlas y experimentarlas. Entonces, pues aquí está esta quinta recomendación de las series que se han estrenado en esta temporada. Y pues con esto cierro este episodio, el episodio 83 de Poco Común. Espero que les sirvan estas recomendaciones, al menos para que encuentren dentro de estas, entre estas series, una de las, de sus series favoritas de esta temporada, que espero que pues las disfruten todas ellas. Y pues con esto me despido, agradeciéndoles que hayan descargado este podcast, que me escuchen, que lo compartan y que dejen sus comentarios. Y pues nada más, me despido deseándoles que se cuiden. Hasta luego. いよ。